tan solo en mí. Vivir con un error o vivir sin decidir. El mundo se quedó pequeño ante mis pies. Seguí a mi corazón y hoy me devuelve de rodillas. No se ven siempre las estrellas, aunque siempre estén ahí. Puede haber vida en un planeta que aún esté por descubrir. No se ven siempre las estrellas, las apago para que puedas dormir. Puede haber vida en un planeta si tú no estás allí. Y cada ciudad me dio un motivo para volver. A golpes aprendí mi gran equivocación. Nada encontré y regreso de rodillas. No se ven siempre las estrellas, aunque siempre estén ahí. Puedas dormir, puede haber vida en un planeta si tú no estás allí. No necesito más aventura que tu cuerpo, pues ahora sé que no se ven siempre las estrellas, aunque siempre estén ahí. Descubrir.